Hola, buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Buscando Leones en las Nubes. Elena Villegas en el control técnico y Alberto Sansegundo como creador del programa, os invitamos a una edición más de la serie que estamos dedicando desde hace un mes a obras literarias de las que he entresacado todos los textos que componen cada uno de los programas. Y así, tras tres espacios centrados en diversas novelas de John Vanville y el de Hace siete días, con Tu rostro mañana, de Javier Marías como referencia, este lunes y el que viene nos ocuparemos de la saga de los Forsyth, la obra magna de John Galsworthy, un ciclo novelístico integrado por tres trilogías y cuatro breves interludios que presenté el pasado 1 de junio en mi otro espacio de Radio Universidad y cuya extensa y entusiasta reseña podéis leer en todoslibrosunlibro.blogspot.com. Sin demasiado tiempo aquí para comentarios que impidan disfrutar convenientemente del interés de los fragmentos elegidos y de la belleza de las tiernas canciones que los acompañan, adelanto tan solo que de las muchas vertientes en las que se desarrolla la excepcional saga de Galsworthy, es la dimensión amorosa de la obra la que comparecerá en estas dos emisiones. Un Forsyth, leemos en una de las novelas, no amará más a la belleza que a la razón, ni a sus deseos más que a su salud. Y sin embargo, ese conflicto que la estricta racionalidad de la familia protagonista resuelve aparentemente en favor de la mente y el orden, de la norma y las convenciones, de las seguras costumbres y el comportamiento cabal, permea la obra entera, en la que la fuerza del amor, de la pasión, de la belleza, surge impetuosa y hasta llega a hacer tambalear y poner en peligro las rígidas convicciones de los miembros de la muy burguesa y comedida estirpe. Teñidos de un muy patente tono melancólico y crepuscular, los textos que a continuación os presento son sin embargo muy bellos e inspiradores, tristes pero también llenos de dulzura, de sensibilidad y de emoción. Confío en que con el intimista acompañamiento de los delicados temas musicales que los complementan, podáis disfrutar de una espléndida hora de radio. Sintió algo que la mayoría de los hombres experimenta en algún momento. Esa peculiar satisfacción de los sentidos, esa certeza, que los novelistas y las ancianas llaman amor a primera vista. Christmas Eve lights were that don't really help the situation. He's gonna keep them out. Some angel had been praying for salvation. Cats don't believe it's Santa Claus being in the crowd. It's not me who deceiving. And peace and love's all around at this time of the season. You knew I'd been with 30 dogs and kissing frogs. Yeah, I was feeling underneath the mistletoe. Stars, you know, set my senses reeling. In your embrace I found my place. Outside it's freezing. I will love you most of all this time of the season. Tracked you down London town, met you at the station. King's Cross by East Coast Line, wanting to explain the situation. Duty calls with ties that bind. You know you have your reasons. We all do what we have to do. This time of the season, I dreamed of you in Birmingham. We had no plan, that's where we made it. And Christmas on the Boney Hill, the DJ at the local station played it. He took a job at Zanzibar. I did my Christmas shopping. You all the way on my we should take it. And the coffee stands. And if we feel in love, then we should make it. Like a child, I gave my heart. Now would you have to break it? If the sense inside a hand of yours, then now's the time to wake it. Baby, in the manger cries, and then he wipes. Seeing is believing. No pantomime, no alibi. Joker in the back is always dealing. If loving someone is a crime, then strike me down. Then the web I'm weaving. And pair me with the circus clown at this time of the season. En la seguridad surgida de muchos matrimonios inofensivos, había olvidado que el amor no es una flor de invernadero, sino una planta silvestre, nacida de una noche húmeda, de una hora de luz solar. Una planta que brota de una semilla agreste, empujada por un viento salvaje a lo largo del camino. Una planta indómita que cuando florece por casualidad dentro de nuestros jardines, llamamos flor, y cuando lo hace fuera, llamamos cizaña. Pero ya sea flor o cizaña, su perfume y su color siempre resultan desenfrenados. What's a little bit of leaving to a girl like me? I've heard a slamming door before. I know what it means. Go on and try to make me feel anything. What's a little bit of leaving to a girl like me? My mother would grab me up by my blonde hair. She'd tell me exactly what I would find out there. My father had a lover he had to go off and find. My tears didn't change his mind. So what's a little bit of leaving to a girl like me? I've heard a slamming door before. I know what it means. Go on and try to make me feel anything. What's a little bit of leaving to a girl like me? My sister would drive us down to her boyfriend's house. They'd show me how to let all the disappointment out. I trusted him with my innocence. Then he was gone with it. I've heard a slamming door before. I know what it means. I know what it means. Mama keeps her handgun in her dresser drawer. Last night I took it out and knelt down on her bedroom floor. 'Cause what's a little bit of leaving to a girl like me? I've heard a slamming door before. I know what it means. Go on and try to make me feel anything. What's a little bit of leaving? What's a little bit of to a girl like me? Había sentido el fuego, pero también había navegado el río de los años, que extingue el fuego. Había vivido la más triste de todas las experiencias: olvidar lo que significaba estar enamorado. El anhelo de Orfeo por la belleza que perdía, por su amada que descendía al Hades, igual que se perdían la belleza y el amor en la vida real, el anhelo que cantaba y palpitaba en aquella música dorada, también latía en la belleza persistente del mundo aquel atardecer. A lo lejos cantó el cuco. Una paloma torcaz arrullaba desde el primer olmo del sembrado. ¿Y cómo habían brotado las margaritas y los botones de oro tras la última siega? La brisa soplaba del suroeste y resultaba deliciosa, tonificante. Se echó el sombrero hacia atrás y dejó que el sol le diera en la barbilla y las mejillas. Aquel día, no sabía por qué, necesitaba compañía. Quería ver una cara bonita. La gente trataba a los ancianos como si ya no tuvieran deseos. Y con esa filosofía que siempre le invadía el alma, pensó: nunca se tiene bastante. Aun cuando estamos con un pie en la tumba, seguimos deseando. I'm just a poor boy, though my story's seldom told. I squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, still the man hears what he wants to hear and disregards the rest. When I left my home and my family, I was no more than a boy in the company of strangers, in the quiet of the railway stations, running scared. laying low, seeking out the poor quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. Well, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie. Asking only workman's wages, I come looking for a job, but I get no offers. Just to come on from the whores on 7th Avenue. I do declare there were times when I was so lonesome, I took some comfort there. Then I'm laying out my winter clothes and wishing I was home, going where the New York City winters aren't bleeding me, going home. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. By his trade, and he carries the reminder of every glove that laid him down and cut him till he cried out in his anger and his shame. I am leaving, but the fighter still remains. Oh, lie, lie, lie. A todos nos gustaría morir en pleno verano, mientras la belleza se acerca a nosotros cruzando el césped. Saw his face in a magazine. He came home running, said he wanted to come clean. But me and my man ain't no law gonna come between. So I hold on to the matches while he pours the gasoline. Pours the gasoline. Y como le ocurre al artista que se esfuerza por conseguir lo inalcanzable y siempre quiere más, en aquel momento se despertó en él la sed de la antigua pasión que jamás había saciado. Avicinándose la boca si bruciò. Qualcuno forse li guardò, com'era prima non sarebbe stato più, mai più. Lui non sapeva dove andare, la chiamò, lei senza dire. Stammi accanto, so dov'è l'amore, dove vivo. Se tutto è perso nell'universo te, e ancora io non so cos'è e se resisterà. Quello che sarà, sarà con te. Da dividere e andar via. L'amore dove vivo, e vivo adesso quando penso a te. Ancora io non so cos'è, forse ti vedrò in tutto quello che non ho. Decididamente, ningún hombre debería morir mientras su corazón fuese lo bastante joven para amar la belleza. Say goodbye. battered and chained to our past. Battered and too proud to ask. Walked a razor's edge, poisoned by degrees. Create each other's voids, fill each other's needs. Don't know how to say goodbye to you. I just don't know how to say goodbye to you. My options are plenty, but my choices are few. I just don't know how to say goodbye. Don't know how to say goodbye to you. Solo los pintores chinos y japoneses, y quizá Leonardo, habían sabido imbuir aquel diminuto y sorprendente ego en cada flor pintada, en cada pájaro, en cada animal. Aquel ego que era también el sentido de las especies y la universalidad de la vida. Aquellos sí que eran hombres. Yo no he hecho nada que perdure. He sido un aficionado, de los que aman, no de los que crean. Thank you. Era su primera experiencia con la muerte, y su indescriptible inmovilidad borró de su ánimo cualquier otro sentimiento. Así que todo lo demás solo era el preludio de aquello: el amor y la vida, la alegría, la ansiedad y el dolor y el movimiento, la luz y la belleza, no eran más que el preludio de aquella terrible y lívida inmovilidad. I got used to the women's company. No tenía derecho a algo cálido y lleno de vida. No tenía derecho a nada, excepto a los recuerdos y al dolor. La idea fija que ha dejado atrás más agentes de policía que cualquier otra forma de desorden público nunca adquiere más velocidad y resistencia que cuando adopta el ávido disfraz del amor. La idea fija del amor no presta atención a los setos, las zanjas y las puertas, a los seres humanos sin ideas fijas o con ellas, a los cochecitos de bebé con su contenido que va succionando ideas fijas, ni siquiera a los demás enfermos de tan veloz enfermedad. Corre con la mirada centrada en su interior, en su propia luz, ajena a las demás estrellas. Los que tienen la idea fija de que la felicidad humana depende de su arte, de hacer la vivisección a los perros, de odiar a los extranjeros, de pagar el impuesto adicional, de seguir siendo ministros, de mantener las cosas en funcionamiento, de impedir que sus vecinos se divorcien, de la objeción de conciencia, de las raíces griegas, del dogma de la Iglesia, de la paradoja, de la superioridad sobre los demás y otras formas de egocentrismo, son seres inestables comparados con aquel o aquella cuya idea fija consiste en la posesión del ser amado.

Muy fuera de tiempo debemos despedir este primer programa de Buscando Leones en las Nubes, dedicado a John Galsworthy, con textos entresacados de su monumental obra. Una decena larga de libros englobados bajo la rúbrica general de la saga de los Forsyte. La encantadora tristeza y la desolada melancolía que los impregna se ven realzadas por la delicadeza y la sensibilidad de las canciones interpretadas por Isobel Campbell con Mark Lanegan, Hannah Miller, Kenny Williams, The Bird and the Bee, Mumford and Sons con Jerry Douglas, Keren Ann, Pilar, Ben Harper, Anushka Shankar, Ben Watt, Nancy Lane, Lisa Bashange y Beth Gibbons con Rusty Man. Espero que hayáis disfrutado de nuestra emisión. Hasta el lunes que viene. Pasad una buena semana. Adiós.